pensarlo. Es una chica especial. Tiene pequeños ojos y labios que saben amar. Toda vestida de rojo, un día la vi pasar. Un viento favorable con su vestido me quiso ayudar. Su casa queda en un lejano lugar. Me parece muy difícil a ti llegar. Toca la guitarra tan suave como amar. El fuego en sus ojos me hizo pensar. A esta chica le hace falta un amar. Le hace falta mi cariño, le hace falta besar. Estás un poco arrogante y eso te hace mal. Si quieres empezar de nuevo, yo te puedo ayudar. Todos un día vamos a llegar tan arriba como tú estás. Quisiera que me esperes, ojalá lo puedas hacer. Yo te aseguro, no te arrepentirás. Yeah.